Sección número 9 de El hombre invisible, de George Wells. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Mr. Thomas Marvel. Represéntense ustedes a Mr. Thomas Marvel bajo las trazas de un hombre de cara grande y movible, con la nariz en forma de protuberancia cilíndrica, la boca con morro saliente y labios colgantes, y la barba extravagante y erizada. Su cuerpo tendía hacia la obesidad, disposición que acentuaba más aún el tener cortos los brazos y las piernas. Llevaba un sombrero de copa, peinado a contrapelo, y los botones, reemplazados en su mayor parte por trozos de bramante en los lugares de su vestido que más falta hacía sostener, denunciaban al célibe impenitente y al mendigo errante. Mr. Thomas Marvel se hallaba sentado al borde de la carretera, a cerca de milla y media de Iping. Sus pies descalzos pasaban a través de los agujeros de los calcetines. Se veían sus largos dedos de los pies enderezarse como las orejas de un perro en espera. Descuidadamente, él todo lo hacía descuidadamente, se disponía a probarse un par de botas. Eran las mejores botas que había tenido hacía muchos años, un poco largas tan solo. Las que llevaba, muy convenientes para el tiempo seco, tenían la suela verdaderamente demasiado delgada para los días lluviosos. Por un lado, Mr. Thomas Marvel detestaba el calzado largo, pero por otro, aborrecía infinitamente la humedad. Él nunca, en suma, se había ocupado de estas preferencias, pero el día estaba tan agradable y, además, no tenía nada mejor que hacer. Así pues, colocó las cuatro botas en un grupo armónico sobre la arena y se puso a examinarlas. Al verlas en la hierba naciente, se le ocurrió que aquellos dos pares de calzado eran muy malos. No le extrañó, pues, oír una voz detrás que decía: «Al fin y al cabo son botas». «Sí, son botas que me han dado», respondió Mr. Marvel, mirándolas, inclinada la cabeza, con gran desprecio. «¿Cuál es el par menos horrible de los dos? Por que me cuelguen si lo sé». Hizo la voz. «En realidad, yo las he usado peores. A veces, ni siquiera las he usado. Pero jamás me he puesto unas botas tan cínicamente feas, si me permite usted la expresión. Decir que he ido por ahí mendigando estas botas porque no me gustaban las que tenía. Y se hallan aún en buen estado. Nosotros, los turistas, hacemos poco caso del calzado. ¿Me puede usted creer? He buscado lo indecible por todo este condenado país sin encontrar más que esto. Mire usted. Y, sin embargo, en general, este es un buen país para el calzado, verdaderamente. Pero es mi mala suerte de siempre. Cuidado, que hace 10 años, si no más, que me proveo aquí de todo. Y ser tratado así después de tanto tiempo». «Es un país infecto», dijo la voz. «Y sus habitantes, unos animales». «¿Verdad?», dijo Thomas Marvel. «Señor, estas botas son un horror». Volvió la cabeza por encima del hombro derecho para examinar el calzado de su interlocutor, con idea de hacer una comparación. ¿Qué? Allí debían de estar los pies de su interlocutor, pero no estaban, ni pies ni piernas. Se volvió a la izquierda y tampoco, no había nada. Un destello de asombro iluminó su espíritu. «¿Dónde está usted?», dijo, poniéndose en cuatro pies. Vio una extensión grande de la duna solitaria. El viento agitaba a lo lejos las retamas verdes. «¿Estaré borracho?», se preguntó Mr. Thomas Marvel. «¿Tendré alucinaciones? ¿Hablaría conmigo mismo? ¿Qué demonio?». «No tenga usted miedo», siguió la voz. «Déjese usted de ventriloquía», dijo Marvel, enderezándose sobre sus pies. «¿Dónde está usted?». «Miedo». «No tenga usted miedo», repitió la voz. «Usted es el que tendrá miedo antes de un minuto, imbécil. ¿Dónde está usted? que yo le coja». Sin respuesta, Mr. Thomas Marvel seguía allí, descalzo, estupefacto, con la chaqueta en el suelo. Silbó un ave fría en lontananza. Hizo Mr. Marvel: «No es hora esta de bromas». La duna estaba desierta, al este y al oeste, al norte y al sur. La carretera, con sus zanjas poco profundas y sus postes blancos a los lados, corría recta y solitaria, al sur y al norte. Y el cielo mismo se presentaba también todo azul y vacío. «¡Dios me asista!», exclamó Mr. Marvel poniéndose la chaqueta. «Es que he bebido, desconfiar». «No, no ha bebido usted», replicó la voz. «Tranquilice sus nervios». «¡Uy!», gritó Marvel, y su rostro se puso pálido. «Es que he bebido», seguían repitiendo sus labios sin que se le oyera, y lanzaba miradas azoradas a su alrededor. Mientras tanto, retrocedía con paso temeroso. «Juraría que había oído una voz», murmuró. «Ciertamente». «¿Hela aquí aún?», dijo Mr. Marvel, cerrando los ojos y pasándose la mano por la frente con un gesto trágico. De repente, sintió que le cogían por el cuello y le sacudían violentamente. Con esto, quedó mucho más asustado. «No sea usted imbécil», añadió la voz. «Bueno, amigo, se hará. Todo esto es inútil. No hay por qué discutir por unas botas descalcañadas. Me voy, pero tal vez sean espíritus». «No, escuche usted». «Amigo mío». «¡Un minuto!», gritó la voz, vibrante de energía. «¿Entonces?», preguntó Marvel, que acababa de sentir la impresión de que le tocaba el pecho un dedo. «¿Así cree usted que yo soy un espíritu? Nada más que un espíritu». «¿Qué sería usted si no?», dijo Marvel, rascándose la nuca. «Muy bien», hizo la voz con cierto aire de ligereza. «Ahora voy a tirarle a usted piedras hasta que logre hacerle cambiar de opinión». «¿Dónde está usted?». La voz no respondió, y una piedra, como caída del cielo, pasó silbando. Le faltó el grueso de un pelo para tocar a Mr. Marvel en un hombro. Este se volvió y vio otro guijarro seguir una trayectoria muy bien combinada. Primero, permanecer un momento como suspendida. Después, caer al suelo tan a prisa que casi no se le podía ver. El estupor le impidió esquivar el golpe. Una tercera piedra hendió el aire y, rebotando sobre uno de los desnudos dedos de su pie, fue a caer en la zanja. Quiso correr, tropezó contra un obstáculo que no veía y, dando una voltereta, se encontró sentado en el suelo. «Ahora», continuó la voz antes que un pedrusco final, haciendo una curva en el aire, se quedase en suspenso sobre Marvel. «¿Sigue usted creyendo que soy una alucinación?». Mr. Thomas Marvel, por toda respuesta, probó a recuperar su equilibrio, pero rodó de nuevo y se quedó inmóvil. «Si hace usted un movimiento, le rompo la cabeza con este canto». «¡Bonita acción!», dijo Mr. Thomas Marvel, sentado en el suelo con su pie herido en la mano y elevando sus ojos hacia el último proyectil. «No comprendo nada. Piedras que vuelan solas. Piedras que hablan. Baje ustedes, o vamos, pronto. Me rindo». La piedra cayó. «Es bien sencillo. Soy un hombre invisible». «Dígame usted algo», respondió Mr. Thomas Marvel jadeando. «¿Dónde está usted escondido? ¿Cómo lo hace usted? Yo no sé». «Soy invisible. Eso es todo. Lo que le suplico comprenda». «Nadie podrá creerlo. No se ponga usted tan furioso. Veamos, examinemos una idea. ¿Cómo se ha escondido usted? Soy invisible. Ese es el punto principal, y eso es lo que ruego a usted que entienda. Pero, ¿dónde está usted? Interrumpió Marvel. Aquí, a 6 metros de usted. Vamos, yo no estoy ciego. ¿Va usted a decirme que es usted de viento? Yo no soy un ignorante como esos vagabundos. Sea. Soy sutil como el aire. Usted ve a través de mí. Entonces, usted no tiene nada de material. Una voz y, ¿cómo diría yo? Frases, palabras. Eso es. Yo soy un ser humano, sólido, que necesito nutrirme, bebidas, vestidos. Pero soy invisible. ¿Está usted invisible? Invisible. ¿Qué? ¿De veras? Sí, un ser muy real. Entonces, dijo Marvel, deme usted una de sus manos, si es usted un ser real. No soy un andrajoso tan extravagante que no pueda usted... Señor, añadió, no me apriete usted tanto que me levanta usted en vilo. Una vez libertados sus dedos, palpó la mano que había apretado su muñeca. Siguió tímidamente el brazo, palpó un fuerte pecho y reconoció una cara barbada. ¡Con qué asombro! Estoy confundido. Esto es increíble. Entonces, a una milla de distancia, yo podría ver un conejo a través de usted. No hay una partícula de su cuerpo de usted que sea visible, es decir... Y escudriñó atentamente el espacio vacío en apariencia. ¿No ha comido usted recientemente pan y queso? Preguntó. Tiene usted razón. Es que aún no ha sido asimilado. ¡Ay! He aquí una cosa verdaderamente sobrenatural. Todo esto no es tan extraordinario como usted cree. Lo es bastante para mí. No, no necesitaba tanto. Pero, ¿cómo se las ha compuesto usted? ¿Cómo se hace esto? Oh, es una historia larga. Además... Le repito, todo esto es prodigioso. Escuche usted lo que voy a decir. Necesito ayuda. He encontrado a usted. He caído sobre usted inesperadamente. Estaba loco de rabia. Desnudo, impotente. Hubiera cometido un asesinato. Y le he visto. Caballero. Me he aproximado a usted, he dudado y he proseguido mi camino. La fisonomía de Marvel expresaba el terror. Después me detuve. Este es, me dije, un pobre diablo como yo. Este es el hombre que necesito. Entonces, lo he pensado mejor y he vuelto a donde estaba usted y... ¡Señor! Gimió de nuevo Marvel. Estoy aturdido. ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puede usted, que es invisible, pedirme a mí como auxilio? Le ruego que me ayude a encontrar mis vestidos. Un abrigo, las demás cosas indispensables. He tenido que abandonar todo lo mío. Si usted no quiere, sea. Pero sí, me ayudará usted. Es preciso. Estoy demasiado atolondrado, dijo Marvel. No me trastorne usted más. Déjeme usted. Necesito recuperar un poco mi calma. Me ha aplastado usted, o poco menos, un dedo del pie. Todo esto es insensato. Nadie en toda la duna. Nada, nada en lo alto. Nada visible en muchas millas más que la naturaleza. Y cuando menos lo espero, una voz que llega a mis oídos. Una voz caída del cielo, luego piedras, después un puñetazo. ¡Dios mío! Reponga usted sus fuerzas, porque es absolutamente preciso que haga usted lo que le tengo indicado. Mr. Marvel hinchó sus mejillas, y sus ojos se hicieron completamente redondos. Sí, le he escogido a usted, insistió la voz. Usted es el único ser, a excepción de algunos imbéciles de allá abajo, que sabe la existencia de esta inverosimilitud, un hombre invisible. Es preciso que me ayude usted. Si me ayuda, yo haré por usted cuanto pueda. Y un hombre invisible es un hombre poderoso. Y se interrumpió para estornudar ruidosamente. Pero si me hace usted traición, si se descuida usted al observar mis instrucciones. Hizo una pausa y golpeó vigorosamente sobre la espalda de Mr. Marvel. Este lanzó un quejido de miedo y, alejándose del puño formidable, «No tengo propósito de hacerle traición. No lo crea usted. Haga usted lo que haga. Deseo ayudarle. Solamente dígame qué tendré que hacer. Señor, todo lo que usted quiera, estoy dispuesto a hacerlo». Fin del capítulo 9.